la mesa les quiero hacer una respetuosísima sugerencia que pudieran suscribirse en su intervención al punto, porque todavía tenemos dos puntos a tratar, que a concluir las distintas intervenciones les haremos una propuesta para avanzar y hacer más operativa la reunión de adelante, compañero. Compañeras y compañeros, el Movimiento de Liberación Nacional saluda al combativo histórico Sindicato Mexicano de Policistas. La resistencia del SNIC al ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro se ha convertido en un catalizador del enorme descontento social acumulado por más de dos décadas de políticas neoliberales. La magnitud de la crisis y el prestigio del SNIC se han combinado para estimular el surgimiento de un enorme movimiento social que no tiene paralelo en la historia reciente del país. Este esfuerzo, esto refuerza nuestra convicción de que es posible derrotar a ese dicho decreto a condición de mantenernos firmes en la defensa jurídica y en la profundización y extensión de las movilizaciones. Las más de 700 organizaciones presentes en la Segunda Asamblea Nacional de Resistencia Popular y la contundencia del paro cívico organizado el 11 de noviembre nos obligan a dotar a este movimiento de una estructura organizativa acorde a su dimensión y que le proporcione cohesión, disciplina y eficiencia operativa. Sobre la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, existe consenso en considerar a la Asamblea Nacional como la máxima instancia de toma de decisiones del amplio movimiento social que la integra, pero su funcionamiento debe estar reglamentado y la integración de sus delegados debe reflejar proporcionalmente la anchura y el tamaño de las organizaciones presentes. En un movimiento tan básico y heterogéneo, no podemos tomar como único criterio el tamaño de las organizaciones integrantes. Debemos incluir criterios ponderados como el de garantizar la presencia de todos los sectores que la componen, la representación de todos los estados del país y la inclusión del mayor número de mujeres y jóvenes posibles. Con base en estos criterios, proponemos que la Asamblea Nacional de Resistencia Popular estará integrada por todos los delegados de las organizaciones presentes el día de la Asamblea. Las organizaciones nacionales, regionales o estatales con más de 10.000 integrantes contarán con un delegado por cada 5.000 o fracción mayor de 2.500. De los menores de 10.000 tendrán derecho a dos delegados y los menores de 1.000 a un delegado. Aclaramos que debido a la existencia de diversos frentes en los cuales participan las distintas organizaciones sociales, la elección de los delegados se hará en base a las organizaciones consideradas individualmente. Las reuniones de las asambleas serán soberanas, deliberarán sobre las declaraciones o las acciones propuestas por el Consejo Nacional de Huelga. Todas las organizaciones integrantes se obligan a realizar una permanente consulta a sus bases para avalar las propuestas emanadas de las asambleas nacionales. Esta consulta es fundamental para poder implementar los acuerdos. Sobre el Consejo Nacional de Huelga, para dar cumplimiento a los acuerdos de la Asamblea Nacional de Resistencia Popular, coordinar las diversas actividades y dotarse de eficiencia operativa, se constituirá un Consejo Nacional de Huelga, el cual estará integrado por 3 delegados de cada una de las organizaciones nacionales y 3 delegados por cada uno de los consejos estatales de huelga. Las asambleas estatales de resistencia popular en cada entidad federativa, incluida la zona metropolitana de la Ciudad de México, se constituirán asambleas estatales de la resistencia popular, las cuales se integrarán por cada una de las organizaciones sociales. existentes, incluyendo las secciones respectivas de las de carácter nacional. Los delegados elegirán de acuerdo a los criterios señalados anteriormente y tomando en cuenta la densidad demográfica de cada entidad, tratando de ser lo más incluyentes posibles. En función de la dimensión de cada ciudad y para cualquier propósito práctico, se podrá subdividir cada ciudad en regiones. Por ejemplo, para organizar el reciente paro cívico, la Ciudad de México se subdividió en 4 regiones. Los consejos estatales de huelga. Cada asamblea estatal de resistencia popular elegirá un respectivo de todos los movimientos de acuerdo a una ponderación adecuada a cada realidad. Sobre el sector estudiantil, se hará lo posible por integrar un consejo estudiantil de huelga que agrupe a los estudiantes y a la comunidad escolar de todos los planteles de nuestro país. ESNE aguanta, el pueblo se levanta. Muchas gracias. Compañeras y